Suena radio. Sueña tu radio. Lo que ha propuesto el Partido Popular a lo largo de los últimos años es que... José Ignacio Etxaniz, secretario sectorial del PP y diputado, Cadena SER, hora 25 del 9 de junio de 2016. En el año 75 los españoles trabajamos de una forma ímproba para cerrar las heridas del pasado. Todos los españoles, viniésemos donde viniésemos y hubieran estado donde hubieran estado a lo largo del siglo XX, conformamos un pacto social extraordinariamente importante que precisamente abordaba la vista en el futuro, en el horizonte, para olvidar el pasado y construir una sociedad de la mano, con concordia y con capacidad de olvidar el pasado para trabajar el futuro. Por tanto, nosotros lo único que hemos dicho, sin poner de manifiesto ningún impedimento para poner, digamos, para que las familias puedan realizar aquello que consideren oportuno, es que no abramos nuevos frentes de carácter político que fracturen la sociedad española, porque es muy importante que sigamos ganando el futuro. Así se veía todo eso, sí. Santa Cruz de Moyá. ¿Será este? Yo creo que sí, es este. ¿Sí? Calle Mayor número uno. Esta pues, se ha quedado para... mira, somos las primeras. Sí. Pues vamos a... ese seguro que es Miguel, el que... El que... con el que hablamos. Ah, vale, vale. Tiempo sin vernos. ¿Qué hay? Buen día. Hola, Miguel, buenos días. Miguel? No, Miguel es más importante que yo. Ya sé bien. A la hora, a las 10. Sí, es no, a las 10 salen. Bueno, a las 10 vamos a cerro. A cerro. Sí. ¿Tenéis el coche? Estaba comentando todo. Ah, pues ya vámonos, ¿no? Al inicio de la pista. Bueno, nosotros vamos al inicio de la pista, pero si miramos el coche mejor. Mirad a ver, ¿qué coche lleva? En nuestro coche hay tres plazas, libres. ¿Tres? ¿En el nuestro hay uno? ¿Con ellos? Vale. Perfecto. Que no queda mucho, pero de cosas, pero se ve que ahí hubo movimiento humano, porque hay unas piedras muy grandes que no tienen sentido que estuvieran. Para que de ellos no está en tierra durmiendo. Sí. Ponían piedras grandes para ladronas, protegerse. Sí. Y se ven restos de vidrio, latas. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es que siempre lo dejamos ahí, porque así queda, queda constancia, ¿no? De alguna manera de que estuvieron. Si no viene nadie a llevárselo, si era el campamento. No pasa nada. ¿Y cuánto tiempo se quedaron ahí? ¿Cómo era? Bueno, ahí estuvieron meses. Lo que pasa es que ya hubo tanto movimiento de gente que iba al campamento, que Grande, un jefe guerrillero, y les dijo: tenéis que desalojar esto porque aquí hay muchos rastros ya y en cualquier momento la Guardia Civil os va a detectar. Seguramente los detectaron y bueno, y los guerrilleros pues no hicieron caso. Eran gente que, sobre todo un grupo que vinieron de Francia, bueno, esto os lo contará luego Adolfo, y entonces no conocían la dinámica de los guerrilleros aquí en España. Ellos venían con la dinámica de Francia, que toda la población apoyaba el movimiento guerrillero contra los nazis. Aquí estaban ya cansados de una guerra, había una dictadura, había mucha represión y la gente no tenía tantas ganas de... Y entonces, bueno, se encontraron pues que esa inexperiencia y el no ir y venir y cambiar de sitio, pues luego en... El 49 fue, el 7 de noviembre del 49, fue cuando se realizó el asalto por tres bandas, pues, la comandancia de Valencia, era Valencia, Aragón, Cuenca y Teruel. Para arriba, pero está lejos aún. Esto es lo mínimo. Pero arriba está más dinero, ¿eh? Vamos de vacío. De vacío luego, cuando nos jugamos en la cabina. Pues siempre me había interesado este tema de los maquis, porque yo soy de Cuenca, de la capital, y entonces yo de pequeño oía que en la capital, en Cuenca, subiendo a la Plaza Mayor, habían matado a 3. Y entonces había gente que hablaba por dónde venían los maquis a algunos barrios periféricos de Cuenca, que había gente que les ayudaba, les daba comida, ropa o incluso pasaban la noche allí con ellos. Había un barrio que se llama actualmente San Antón, que le llamaban la Pequeña Rusia, y ese barrio bajaban los guerrilleros y les ayudaban. Y yo sé que en esta zona hubo muchísimos guerrilleros, de no solamente en Santa Cruz de Moya, sino en lo que llaman en Cuenca la Sierra Alta, o sea, Tragacete, Masegosa, Huélamo, y la Sierra Baja, que es esto, donde estamos ahora, pues aquí el centro era Santa Cruz de Moya. Pero hay otros pueblos ya lindando con Teruel, como Salvacañete, Salinas del Manzano, que también hubo muchos maquis, que esta es una de las zonas, creo, que más guerrilleros había de España. ¿Y eso por qué? No sé, porque era, bueno, aparte de gente que luchó con el ejército de la República y contra Franco, que los metieron en la cárcel, cuando los soltaron, vinieron a sus pueblos y les hicieron la vida imposible. Entonces muchos de ellos no les quedó más remedio que irse al monte, porque les dieron palizas, a las familias también las amedrentaban y no les quedó más remedio. Y es una zona también donde la República había establecido o se había desarrollado especialmente, ¿o? Cuenca era muy republicana. Ajá. La capital, que yo sepa, porque había varias personas importantes que mis padres me hablan de ellas, que en aquella época, que en España había un nivel de analfabetos muy elevado, pues había gente. Uno se llamaba don Juan Jiménez de Aguilar, que era masón y sabía varios idiomas en aquella época. Y que yo sepa, ese señor lo desterraron. Y luego había bastantes masones en Cuenca. Ajá. En la República en general, en tanto de partidos de izquierdas como de derechas, había bastantes masones. Y entonces Franco, cuando ganó la guerra, a los masones los reprimió muchísimo. Y entonces Cuenca fue republicana hasta última hora. Conocí en Cuenca a una mujer que ya falleció, que era enlace de los guerrilleros. ¿Cómo se llamaba? Encarna. Y luego hay otro, que ese todavía vive, que se llama Cotillas, que también fue enlace. O sea, no eran guerrilleros, pero les ayudaban. Les daban comida, ropa, lo que les hacía falta. Y a eso se les llamaba enlaces. Que aquí en los pueblos, sobre todo en esta zona de Santa Cruz de Moya, había mucha gente que les ayudaba. En Cuenca lo que sí hubo también en la República, pues bueno, sí fusilaron a varios curas y al obispo. Lo que pasa es que al obispo lo quisieron salvar el alcalde republicano de Cuenca, que se llamaba Torrero, que era pariente mío, y le dijo al obispo que estaba prisionero que se vistiera de paisano y que se fuera, que le iban a dejar salir. Y él no quiso. Eso lo contó un sacerdote que escribió un libro sobre el obispo. Ajá. Y entonces el obispo no quiso irse de Cuenca y lo fusilaron. Mi padre se casó con una orchobana. Mi madre era de Orchova, que es unas casas más arriba de las que hemos... Cuando si hubiéramos seguido, las casas siguientes eran las de mi madre, la familia de mi madre. Y entonces se casaron y él, claro, venía a trabajar aquí, pero vivían en el callejón de las Rinconadas. Claro, él venía a trabajar aquí, iba a la noche. La casa donde estaba en las Rinconadas también tenía una posición buena porque daba... La puerta principal daba al camino donde pasaba la gente, la calle del pero por detrás tenía una puertecilla pequeña por la cual podían pasar abajo a la huerta y al río. Entonces era fácil. Seguramente los maquis podían entrar viniendo de todos estos territorios de Orchova, venían hacia allí, entraban a casa por abajo, hacían lo que fuera una reunión o cenaban o lo que sea y después se volvían a su campamento. Entonces mi padre era uno de los que ayudaban, porque había bastante gente de las Rinconadas que ayudaban, como Santa Cruz y sobre todo aquí en Orchova. Cuando venía aquí, claro, pues aquí también tenía facilidad de ir al campamento a llevarles lo que les hubieran pedido. Ellos les decían, oye, una lista de tráeme alpargatas y no sé qué. Y mi padre seguramente, según dice mi tía, otra tía, dice que a Demuz fue alguna vez para disimular, a comprar allí. Y venía por más del lomo hacia aquí. Bueno, el caso es que, claro, en las Rinconadas pues ya iban hablando de la gran represión y tal. Y entonces mi padre con la familia, con su mujer, mi madre y con mi hermana y conmigo, se fue a vivir a Villar del Arzobispo. Pero... claro, ya esto en el 46 o así, al final, y en el 47 pasa lo de Losa del Obispo, aquello que hubo al enfrentamiento, bueno, hubo un asalto, dijéramos, entraron los guerrilleros a Losa del Obispo y hubo algunas muertes allí en el pueblo y la represión aumentó. Entonces, por todos aquellos pueblos, la cosa es que fueron una noche donde estaba mi padre, que estaba en una casa de campo del Villar, se llama la Casica Roger, camino de Bugarra hacia abajo. Lo cogieron, se lo llevaron y se acabó en mi padre. O sea, al poco estaba muerto ya. A las 2 horas estaba muerto, según decía la Guardia Civil, es que se ahorcó. Pero la idea pues es esa. Ante nuestra familia la idea es que le pegarían a la tortura. Porque sí tengo un papel donde dice ayer se ahorcó el maqui Adolfo Pastor. Además... claro, yo lo relaciono con lo de Losa. Como en Losa entró los maquis y hubo muertos, entonces la represión fue más fuerte y lo acusan de maqui. Entonces, uniendo un tema con el otro, claro, lo tratan como maqui. Entonces, las torturas, los golpes. Pero además muy poco, al cabo de 2 horas ya estaba muerto. ¿Pero lo devolvieron? No, lo enterraron en el cementerio civil. No, él tiene, yo tengo la partida, el certificado de muerte de defunción, está en el ayuntamiento. Como que se ahorcó, o dice por ahorcadura, ahorcadura dice, o algo así. Entonces lo enterraron, yo lo intenté recuperar los restos, pero recuperé la memoria solo, porque no encontré los restos. ¿Con cuántos años? 30. Le faltaba un mes para hacer 31. Joder. Sí, porque él hubiera hecho ahora 100. O sea, ahora... no, ya hubiera hecho en mayo. En mayo hubiera hecho... ¿en el 20 o en el 16? Bueno, justo. 100. Sí, sí. Pues es la historia de mi padre. Entonces, esto es lo que ha hecho que yo me haya metido en esto. Claro, entonces, claro, ¿no? Y otra cosa que digo siempre es que hemos de recuperar sobre todo la memoria, sí, la idea de la persona, de que es una persona como los de su pueblo. Por eso yo, aunque no encontré restos, sí que traje un poco de tierra de donde estaba la fosa por allí, y ahora en el cementerio de Santa Cruz pues hay una lápida con la foto de mi padre y una pequeña frase que puse, y entonces yo voy de vez en cuando, pues pongo flores, aunque no necesito ir, pero bueno. Y yo me acuerdo mucho de que yo no lo he conocido, porque yo tenía 3 años cuando lo mataron, pero la imagen de él la tengo. Era muy guapo, dicen más que yo. La gente joven como los pasa, Luego puede pasar al revés, cuando ya estemos agotados. Los carrozas nunca llegaremos. Sí, hombre, son los que tienen que llegar, si no. La juventud se lleva en el espíritu. De todas maneras, ellos regresan para ver si hay alguno que. Sí, ya. Que han traído. Porque esto es lo más fácil, parece que lo que ahora después es lo que queda. Claro. Estás en la puerta, estáis viendo la película, por cierto, para las campanas. Suena radio.